¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Saludos de Rubén Vela en la locución y de Chuse Fernández en el control. Te acompañaremos hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Hoy es 22 de diciembre, el día del sorteo de la lotería de Navidad, y a nosotros nos ha tocado, bueno, pues un pequeño premio, ¿no? Y es que tenemos a Raúl Julián, lo recuperamos. Muy buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, pues la verdad es que el premio es mío porque estoy encantado de volver aquí. Muchas gracias. Lo echaba muchísimo de menos y los horarios me han permitido venir en este huequecito, así que... En Navidad, es que en Navidad todo vuelve, ¿no? Todo vuelve a casa. Milagros, todo bonito. Bueno, como hemos venido haciendo en estos dos últimos programas, estamos repasando lo mejor de este año 2011. Primero, hazme un pequeño balance de lo que ha sido este año musicalmente hablando. Pues a mí me ha parecido un año, no te voy a decir excepcional, pero sí que muy bueno. De verdad que me parece que hay discos muy, muy buenos. Hay abundancia de estos discos notables y entre ellos hay varios incluso sobresalientes o de matrícula de honor. Y bueno, hoy vamos a comentar los cinco que hemos elegido, que he elegido como mejores discos de este año. Ha sido difícil esa elección, porque seguro que hay muchos, ¿no? Sí, la verdad es que sí que ha sido difícil. Yo he hecho una lista de 20 pues, para algún medio que me la ha solicitado y demás, y ha sido complicado. Y la verdad es que estos cinco primeros puestos que vamos a comentar hoy podrían incluso moverse entre sí, cambiar de puesto, porque son cinco discos espléndidos que podría... Están colocados en un orden porque tenían que estar en alguno, pero podría... Ah, has puesto orden, ¿no? Sí, hay hemos, orden. Hemos puesto orden y un poco de concierto también. Bueno, pues esto más o menos va a consistir esta nueva edición de Grande Rock. En la segunda parte nos acompañarán los chicos de El Himno Polar, la banda zaragozana, que presentará su álbum de debut el próximo 30 de este mes, casi para finalizar la programación, ¿no? De la sí, Sala López. En la Sala López, un concierto que tenemos muchas ganas, además. Además, tú has entrevistado a esta banda. Sí, hace muy poquito para Mundo Sonoro. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Bueno, pues hemos querido comenzar, como hemos dicho, con Raúl Julián en su lista del año. Bueno, pues coméntanos, ¿a quién tienes? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el final? ¿Por el principio? Vamos a empezar por el final para dejar un poco de emoción para el número uno, ¿no? Bueno, el quinto puesto ha sido para PJ Harvey, que, como decía antes, podría haber sido el primero, el segundo, el tercero o el cuarto, pero bueno, al final lo hemos puesto en el quinto lugar. Yo creo que hoy en día hay muy pocos artistas con esta capacidad que tiene la británica para moverse con acierto y con calidad entre los distintos géneros o las distintas maneras de entender la música. Y la artista, pues después de publicar en 2007 aquel disco maravilloso, intimista, que seguro que recordáis que se llamaba White Chalk, pues ha vuelto a publicar un nuevo álbum, el octavo ya de estudio. Esperábamos, tenemos muchísimas esperanzas en este disco porque ha tardado mucho tiempo en publicarlo. Y bueno, derrocha fuerza después de aquel, como decía, delicadeza de su álbum anterior. Y además está basado, la temática está basada en diferentes aspectos políticos de su país, sobre todo, ¿no? Es un álbum sin relleno, es un disco que no sobra nada y donde PJ Harvey comparte altísimas dosis de elegancia y fuerza, ¿no? Es una mezcla súper equilibrada de ambas cosas, de fuerza y delicadeza, y eso creo que lo convierte en un álbum soberbio y casi imposible, ¿no? Para mí este disco confirma sin discusión, si es que no estaba confirmado ya de antes, que bueno, PJ Harvey es una de las figuras más importantes de la actual escena musical. Uh-huh. Y bueno, vamos a escuchar uno de los temas que están incluidos en este disco, concretamente la canción que se llama The Last Living Rose. Fog rolling down behind the mountains on the grave. verdad es que el disco de PJ Harvey está realmente bien. Yo también lo he elegido, no entre los cinco primeros, pero sí en la lista de lo mejor del año, ¿no? La verdad es que está, perdona Rubén, está en, sí, en casi todas las listas. De... Sí, eso te iba a decir, que creo que casi todas las listas la han colocado en lo más alto. El New Musical Express, Moyo también, Uncut me parece que también estaba por ahí, si no la primera o la segunda. Es un disco que ha tenido muy buena acogida y con todo merecimiento. Bueno, y además ganó el Mercury Prize este año. Uh-huh. O sea, bueno, pues que, más méritos. Que bueno, creo que estamos todos de acuerdo. Cosa muy extraña, pero en este caso todos de acuerdo. Discazo. Bueno, y vamos a seguir en la lista. Avanzamos un puesto al número 4. Avanzamos un puesto y un grupo que sé que te gusta a ti mucho también, Rubén. Sé que este disco te ha gustado. El disco de Girls, segundo disco de esta banda. Tercero, si tenemos en cuenta un EP que sacaron el año pasado con bastantes canciones. Y bueno, es otro de los discos del año que se pueden escuchar de principio a fin sin que su calidad y su interés se resienta, pero absolutamente nada en ninguna de sus canciones. A mí me parece un disco... pero espléndidos, o sea, una mezcla inteligente de temas rockeros, con sabiduría pop y siempre con un puntito de experimentación y borbotones de heterogeneidad, ¿no?, en sus canciones. Como decía, es eso, un álbum donde todo tiene cabida, donde todo es posible y porque Girls, a mí esta banda, me parece que en definitiva es una banda precisamente de contrastes, una banda incluso incómoda en algún momento y muy anárquica, ¿no? Y ahí radica precisamente pues buena parte de su poder y de uh-huh. su fuerza. Uh-huh. Como decía, para mí es una entrega soberbia de esta banda de San Francisco y yo ya contaría como, en realidad es su segundo disco, pero yo lo contaría como el tercero, porque el año pasado uh-huh. publicaron el Broken Dreams Club, que era un EP, pero que era un EP que incluía siete temas, además siete temas, pero fantástico. También, ¿no? O sea que casi nada. Para mí, de verdad, es una de las bandas más interesantes que ha salido en los últimos años. Se habló de hype al principio, como suele pasar uh-huh, con estas cosas. Claro. Pero han demostrado que, vamos, que son impresionantes. Es una banda absolutamente tremenda. Así que nada, si bueno, te parece, pues escuchamos Honey Bunny. Precisamente Girls, como decías, fue un disco que también destacamos en este año, que ha sonado en este programa, pero hasta ahora no lo habíamos incluido en la lista, sabiendo yo que lo traerías, Raúl. Me conoces. Estaba esperando que lo trajeras tú. Pero bueno, sí, Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Es una banda quizá a veces difícil, ¿no?, de clasificar, porque son tantos palos. Muy difícil los que toca. De clasificar. A mí me resulta una banda muy complicada de clasificar. Me han sorprendido ciertas canciones, pero en sí la verdad es que es un trabajo excepcional el que han hecho en este muy disco. Muy sólido, muy sólido. En fin, volvemos a lo que has dicho antes. Esperemos que no sea un hype y se quede esto en el camino, ¿no? Yo creo que sería muy raro que al final esta banda nos saliese rana, ¿no? Porque es lo que decimos, que en realidad ya llevan tres discos. Por cierto, ¿has escuchado el nuevo de Black Keys? Sí, muy ¿qué bueno, te parece? Muy bueno, me gusta. No lo has puesto en la lista, ¿no? No lo he puesto en la lista, es que esto de que entren a última hora sí, ya casi al estamos final, de acuerdo. No, casi no te da tiempo a asimilarlo, pero tiene muy buena pinta. Y desde luego, Lonely Boy es una de las canciones del año, sin lugar a dudas. Ha ido directo al número 2 en Estados Unidos, ¿qué te parece? Sí, pues me parece muy bien. Solo un disco de villancicos lo ha superado. De hecho, te diré, Rubén, que he estado en Estados Unidos hace muy poquito. Verdad, sí. Y en la MTV, que es como los 40 ya sí. Allí, la única canción decente que ponían todas las mañanas era la canción de Black Keys. Los Black Keys. O sea que están de moda. Bueno, pues vamos con más discos del año para Raúl Julián. Vamos al puesto número 3. Al puesto número 3, y estábamos hablando de los Black Keys, un grupo con contundencia, y nos vamos a, vamos a decir, yo qué sé, vamos a tirarnos a la piscina, a sus homónimos británicos o algo así, por ejemplo, ¿no? Los Arctic Monkeys, un grupo también sí. De guitarras que hacen rock clásico y bueno, que... Una banda que con mucha presencia ya y con mucha popularidad en Inglaterra y en el mundo entero. Y bueno, cuando una banda alcanza estos niveles de notoriedad ostentados ya como los que tienen Arctic Monkeys, debe asumir con naturalidad y la obligación de refrendar virtudes a cada nueva entrega, ¿no? Demostrando que precisamente merecen y que mantienen ese estatus. Bueno, el cuarto disco de la banda de Sheffield no solo supera sobradamente este reto, sino que además confirma que la formación británica es la más talentosa de su generación. O sea, es un disco fantástico. Yo creo que no han hecho un disco malo todavía. De hecho, creo que han hecho discos muy, muy buenos. Y para mí, con permiso del primero y de ese descaro juvenil que tenía el debut de esta banda, este es un mejor disco. Yo creo que aguantará muy, muy bien el paso del tiempo. Y me parece que la inteligente elegancia interpretativa por Alex Turner, que además no para, ha lanzado un EP con la banda sonora de una película, sigue colaborando con su amigo Miles Kane, que por cierto saca otro discazo también, y demás. Pues bueno, que me parece que este hombre, Alex Turner, lidera un conjunto de canciones entonadas con más convicción, porte y resolución que nunca. Y que aúna el clasicismo de gente muy grande, ¿no? A mí, por momentos, pues me vienen ramalazos de David Bowie, de Scott Walker, de Ray Davis, e incluso la agresividad de Nick Cave, ¿no? La forma de entonar con esa fuerza de Nick Cave. Para mí, como decías, Aquí tan sí es un disco atemporal en el que la euforia juvenil de los inicios de la banda pues canaliza definitivamente hacia una consagración enérgica y poderosa. Eso no significa, además, que pierdan aquella característica dosis de descaro que hace ya 6 años o 7 años les distinguió entre las bandas de su generación, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar precisamente el tema que da título al disco, Sack It and See. Your love is like a studded leather headlock. Your kiss, it could put creases in the rain. You're rarer than a can of dandelion and burdock. And those other girls are just post-mix lemonade. Suck it and see, you never know. Sit next to me. Tú eres tonto, hijo mío. Esas son las luces de Navidad. TEA FM. Feliz Navidad. Bueno, pues Arctic Monkeys también dentro de la lista que Raúl Julián ha confeccionado. Para este programa, imagino que también para otros medios. Sí, claro. En los que escribes. Y bueno, pues él ha querido venir en este penúltimo programa del año. Recordar que hoy es 22 de diciembre, el día de la lotería, y bueno, pues Grande Rock volverá la semana que viene con el último programa, que os tenemos preparado una sorpresa, y ya os emplazamos hasta el año que viene. Bueno, pues vamos con los dos puestos de honor. Pues sí. Bueno, el podium ya tenemos a uno, tenemos a los Arctic Monkeys, y vamos con el segundo puesto. Sí, la verdad es que entre el segundo y el primer puesto todavía ha habido más competencia, porque esto sí que si los anteriores discos que hemos mencionado eran sobresalientes, para mí estos son simplemente excepcionales, ¿no? Son dos discos que me han, sobre todo, emocionado muchísimo, ¿no? Bueno, en el número dos tenemos a The Antlers, con su disco Bars Apart. Y bueno, hace un par de añitos, con un disco que se llama Vospis, pues esta banda desgarró el espíritu de cualquiera que escuchase aquella narración detallada acerca de las experiencias y los sentimientos de Silvia, una niña enferma terminal de cáncer, y de su entorno. Era un disco absolutamente, vamos, para llorar. Y bueno, con aquella obra conceptual, esta banda se colocó en el foco mediático y le dio un poquito de relumbrón. Luego los vimos además en el Primavera Sound, aquel año, que una actuación también fantástica. Bueno, pues dos años después esta banda de Brooklyn repite el hito para conquistar nuevos oyentes con un convencimiento total, ¿no? La banda sigue mostrando intacta su emotividad y esa capacidad evocadora para emocionar, ¿no? Y bueno, el trío resulta empeñado en ahondar hasta alcanzar una superlativa pegada sensitiva, ¿no? Cada frase, cada enésimo detalle instrumental tienen un sentimiento de emoción atemporal que se te pone en la boca del estómago y que no te suelta en ningún momento, ¿no? Yo creo que la compleja riqueza de una instrumentación capaz de amparar con garantías la extraordinaria profundidad interpretativa de su cantante es espectacular. Y por eso la dote emotiva y evocadora de Peter Silverman, que es el cantante, pues desborda a cada tonada, ¿no? Son canciones casi religiosas, ¿no? Que duelen y consuelan, que acogen y dañan, que traspasan y que amparan, ¿no? El uso que hace de la voz es que aniquila y resucita esperanza en dosis iguales. Bueno, pues como decíamos, un disco intimista que marca la mayoría del camino de las canciones y para mí, de verdad, si no es el disco más intenso, sincero y emocionante de la presente temporada, es porque tenemos un número uno también excepcional, pero que podría haber sido número uno. Vamos a escuchar una de estas piezas que tanto me emocionan y que es la que abre el disco. Se llama I Don't Want Love. I wanna En el puesto número 2 de los listos de las listas del año 2011, en este top 5, como podríamos llamarlo. Así, americanizando un poco. Eso, ya que vienes así de recién llegado de Estados Unidos, de New York City. De New York City. Te pusieron muchas pegas para entrar. Así. Ninguna, la verdad es que hicieron ninguna. La fotico. Nada, lo pones ahí los dedos. Los dedos. Hombre, me hicieron una foto también. Ah, pues a mí foto no es. O sea, yo estoy fichado allí. Eso es que les gustaste. Hombre, pues sí. Claro. Bueno, vamos con ese puesto de honor, el puesto número 1, el ganador de la lista del año 2011 según Raúl Julián. Sí, mi particular ganador, que por supuesto no tiene por qué ser el de todo el mundo, de hecho no lo he visto en ninguna lista. Es algo que no me gusta, que la gente tenga gustos distintos, no que claro, todo el mundo copie, porque claro. Luego ves las listas de todos los medios especializados y parece que es una fotocopia cada uno, por eso me gusta la lista que hace Ruta 66, que no tiene nada que ver con... Somos así, distintos, como TFM. Efectivamente. Raúl. Bueno, yo no sé si estáis costará en la lista de Ruta 66, igual sí. No, creo que no. Estaba quizá en los puestos así bajitos. Bueno, que hay muchos, ¿eh? Claro, por eso. Bueno, pues para mí el mejor disco del año es el de Low. Come On. Me parece un disco espectacular en el que Low recupera su mejor versión, pero bueno. La verdad es que tras despachar el año pasado Furia y Malababa con la segunda entrega de Retribution Gospel Core, pues bueno, Alan Sparkow y el bajista Steve Garrington recuperan a Mimi Parker, la mujer de Alan, a la batería para abandonar esos instintos primarios y volver a desnudar su alma reflexiva, ¿no? El nuevo trabajo de los norteamericanos resulta asimismo desmarcado del caos latente en el anterior disco de Low, en el maravilloso Drums and Guns, un disco también maravilloso pero muy diferente, muy muy muy diferente a este. Y Come On es un álbum tejido y desarrollado sin estridencias, ¿no? Al contrario que el disco que mencionábamos antes. Es la demostración para mí de que 50 minutos pueden albergar una cantidad inclasificable de belleza, de nostalgia, de intensidad con la que enganchar directamente al oyente, ¿no? Este álbum hay que comentar que fue registrado en una antigua iglesia de Minnesota, reutilizado ahora como estudio, y bueno, esto no sería más que anecdótico si no fuese porque yo creo que ese entorno traspasa lo que es la mera localización y da lugar a una espiritualidad y a una devoción cuasi religiosa transmitida por estas canciones que hay aquí. Bueno, para finalizar yo diría que a estas alturas este trío del que estamos hablando representa en sí mismo un estilo, ¿no? Y ya, por supuesto, la etiqueta de slowcore que se le ponía siempre al principio se la queda absolutamente raquítica, ¿no? Yo, para mí, esto ya es... La música que hace Low no la hace nadie más, ¿no? Si escuchas una canción de Low, sabes que es de Low, ¿no? Y ellos siempre alcanzan unos niveles de hondura con una capacidad creativa descomunal que están al alcance de muy pocos. Bueno, vamos a escuchar solo una muestra de esto, que se llamará... Y con esto casi, bueno, pues nos despedimos de ti, Raúl. Sí, bueno, pues... Te deseamos un... Muchísimas gracias por haberme invitado, igualmente. Feliz Navidad para todos, para Chusé, para ti, para todos los colaboradores y para todos los oyentes. Y de verdad, un auténtico placer y un orgullo estar otra vez aquí en la radio compartiendo unos minutos con vosotros. Cuando quieras, ya sabes. Muy bien, pues nos vamos con Special Me de Low. Thank you. Pepito, que es Navidad. ¿Pero qué Navidad ni qué? Yo quiero mi regalo de cumpleaños, que para eso los cumplo el 25 de diciembre. TEA FM. Donde todo es posible. Bien, pues recordar que seguís en Grande Rock. Estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. En esta media hora de programa tenemos la visita del Himno Polar, esta banda zaragozana que el próximo 30 de diciembre va a presentar su debut discográfico en directo en la Sala López. Nos acompañan aquí dos de los miembros. Muy buenas noches, Alex. Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. ¿Tú eres? Jorge. ¿Cómo estáis? Bien, bien, muy contentos, ahí con ganas de presentar ya el disco. Gracias por venir a Grande Rock, sois además casi la última banda, ¿no?, en tocar en Zaragoza, en esta fecha así tan, bueno, diferente, ¿no?, tan extraña, ¿no?, 30 de diciembre. Pero bueno, aquí tenemos al Himno Polar, nos han venido además con las guitarras, nos van a tocar un tema en directo y vamos a charlar un poquito de lo que ha sido este debut discográfico de esta banda, que lleva más o menos cuánto funcionando. Pues nuestro primer concierto lo hicimos hace igual poco menos de 2 años. Uh-huh. Sí, sí, llevamos poco tiempo, pero bueno. En activo 1 año y medio, se podría decir, más o menos. Uh-huh. Y bueno, pues eso, hemos tenido la suerte de poder grabar un disco, estamos muy contentos y bueno, ahora empieza todo el trajín de presentaciones, conciertos e intentaremos moverlo lo máximo posible. Uh-huh. Bueno, Himno Polar... El invierno, la canción Yakutsk, que está en Siberia, ¿no? Hace referencia un poco todo al frío, ¿no? Sí. ¿Es así? Somos muy fríos, No es una ciudad que hay en Rusia, que es la ciudad más fría del mundo, uh-huh. Y nos moló el título, lo vimos en una aplicación que hay de iPhone, la temperatura que hace ahí, y justo cuando lo hicimos hacía menos 38 grados, y bueno, pues Yakutsk menos 38. Sí, la verdad es que casi todos los títulos o letras del disco se mueven en torno a historias nuestras de los propios componentes del grupo y bueno, no sé, siempre estamos de broma y bueno, pequeñas manías que al final se convierten en temáticas y en canciones. Uh-huh. O sea que estamos en vuestra época favorita, ¿no? El invierno, además, con el frío que hace esta semana. Entonces no es casualidad, ¿no?, que presentéis vuestro debut, ¿no?, el 30 de diciembre. Claro, bueno, una fecha perfecta para nosotros. Bueno, decías un poco que hacen todo referencia a un mismo tema, ¿no? ¿Podemos concebir este disco, este debut, como algo conceptual? Sí, desde luego que sí. Sí, sí. En un principio lo coincidimos así. Ahora vivimos en una época en la que se da muchísima importancia a la canción por encima del disco. Y nosotros teníamos la oportunidad de grabar este disco y quisimos pues, que cobrara un valor por encima de las canciones, ¿no? Que fuera como un todo, que se pudiera escuchar entero, 37 minutos. Y jugar un poco con el arte del disco también. Porque la portada también, bueno, el diseño gráfico hace referencia a paisajes desolados, así sin vegetación, ¿no? Sí, profundidades. Sí, bueno, a pesar de que las canciones responden a temáticas distintas, sí que es cierto que hemos querido darle una continuidad y plasmarlo en un paisaje, ¿no? Un paisaje que va cambiando a lo largo del disco y en el que se puede ir observando pues, distintos estados de ánimo, de forma y, y bueno, está un poco identificado con las distintas estaciones del año y parajes diferentes. O sea, es de estos discos, huyendo un poco de los singles, que hay que escucharlo de principio a fin. Sí, eso es. Además, sobre todo, si es un disco conceptual, ¿no? Sí, porque además nosotros singles no tenemos, porque son canciones de 7, 8 minutos, o sea que... Sí, no funciona muy bien en la radio, la verdad. Bueno, hoy va a funcionar bien. Además, nos vamos a tocar un tema que también va a durar, pues, lo que tenga que durar, ¿no? 6 o 7 minutos, ¿no? Bueno. Bueno, hablábamos de, pues, de esos sonidos oscuros, fríos, más bien, que han influido en vuestra música. Pero también, bueno, recuerdan también a grupos actuales, ¿no? Porque, ante todo, sois una banda muy actual, muy de este siglo XXI, ¿no? Que, por ejemplo, a mí, bueno, pues, puedo buscar referencias gente como, a ver, igual me equivoco, a ver, Animal Collective, Grizzly Bear, Local Natives, cosas de ese tipo. Bueno, no sé, la gente dice muchas influencias distintas, ¿no? Pero sí, unas veces se acierta. Alguna, por lo menos, no sé. Sí, sí, hombre, claro que sí. Unas veces se acierta, otras no, pero sí que es cierto que intentamos ser lo más contemporáneos posibles. Intentamos, dentro de que, lógicamente, sabemos que la música viene de los artistas a lo mejor más antiguos, ¿no? Pero sí que es cierto que el espejo en el que nos miramos más directamente viene de influencias actuales. Actuales. ¿Y las etiquetas cómo lo lleváis? Porque se cita el post-rock, el shoegaze, ¿qué hay de todo esto en la música del Himno Polar? Pues sí, es verdad que sí, gente decía cosas distintas, pero al final estuvimos buscando y la etiqueta que más se relacionaba con lo que hacíamos nosotros era el art rock. Art rock. Sí, curiosamente también, lo vimos también. En la Wikipedia existe. Y es nuestra definición, o sea que con eso nos defendemos. Bueno, a ver, es que a mí me ha sorprendido mucho el disco, ¿eh? Suena realmente bien. Bueno, contadme un poquito, ¿cómo lo habéis logrado? La grabación, pues todo eso. El estudio es muy bueno, lo grabamos en el Laboratorio Audiovisual, con motivo del premio de ganar el concurso del Muévete. Ajá. Con Carlos Estella, José Manuel Huerta, pues muy buena gente y tal. Y luego el máster también en Vacuum con Javi, de Serif, de Bronski. Y no sé, yo creo que el resultado está muy bien. Tenemos buen equipo, hemos ido invirtiendo en guitarras, pedales, batería, pues todo esto, ¿no? Intentamos sacar un poco el máximo partido a cada lugar y de cada persona con la que trabajamos durante el disco, pues ya sea en el Laboratorio Audiovisual, luego con Javi en Vacuum, que fue, digamos, el que consiguió un poco sacarle el máximo partido al final, al producto, a lo que había grabado y bueno, pues en general bastante contentos, sí. Bueno, citabas el concurso Muévete, ha servido, ¿no? Sí, ha servido de todo, porque fue lo que nos presentamos a ese concurso sin tener nada. Y es lo que nos ha hecho avanzar un poco pues, al ritmo que vamos ahora. Bueno, yo os pude ver en directo, creo que fue en la Expo, puede ser. En las playas de la Expo. El anfiteatro de la Expo sí. Tocaban. A ver qué los tocaban. Planetas. Planetas, sí. Y la verdad es que me sorprendisteis, ¿no? Porque, bueno, sabía que erais un grupo Nobel. Sí. Acabáis de ganar un concurso y, bueno, pues sonabais realmente bien, compactos en directo, vamos. Me sorprendió bastante, vamos. Y yo creo que se traduce en este disco, ¿no? Este debut. Bueno, pues podemos escuchar música primero del disco, si os parece. Sí, sí. Y luego, pues, ¿qué canción podemos elegir? Como son... Las podemos luego ir cortando, ¿eh? Para no... Pues ponemos Jacuzzi, por ejemplo. Ya que hemos hablado de Jacuzzi. Bueno, ¿sí? Muy bien. Pues vamos con esa canción, con Jacuzzi, que son el Himno Polar. Bueno, pues suena realmente bien la música del himno polar, esta canción Yakutsk, que se incluye en este disco que contiene cinco canciones, pero bueno, que con la duración que tienen, pues casi hacen un LP, sí. Un long play, ¿no? Son 37 minutos, creo, o sea que sí. Pues. Bueno, aquí a micrófono cerrado estábamos hablando con ellos, sobre todo sus referencias musicales, de lo que más les gusta. Citáis mucho que vuestra evolución próxima es hacia un rock mucho más instrumental. Sí, no queremos olvidar la voz y las melodías, pero sí que intentamos jugar un poco más con la música. Más tipo pues la última canción que tenemos, que es Contratiempo, más por ahí. ¿Y las voces también le dais importancia o intentáis equilibrarlo? Por lo menos en este disco me ha parecido, ¿no? Sí. Tanto las melodías, la habéis cuidado mucho. Sí, siempre hay. La verdad es que en el grupo siempre ha habido un poco corrientes. A veces nos da más pues por tirar por lo instrumental, otras veces nos da más por tirar por la voz melódica. Y bueno, al final lo importante es hacer un compendio de las dos cosas, una buena mezcla que albergue un poquito, pues eso, tanto voces como pasajes instrumentales. He leído en alguna entrevista que os consideráis más como una banda de rock, aunque sí. Esas melodías pues también os hacen ser un poco más pop, ¿no? También. Sí, la verdad es que sí que nos gustaría que nos consideraran una banda de rock, yo creo que es lo que somos. Pues nos gusta más el rock que el pop. Sí, pero bueno, al final las etiquetas son etiquetas, tampoco hay que encasillarse. Con esta música así tan compleja, tan difícil para la escucha, hablábamos de temas largos, que oís un poco de los singles, ¿cómo lo recibe el público? Imagino que ya dirigido al público que le gusta esta música, ¿no? Sí, claro. Sí, sorprendentemente bien. Sí. Al menos el feedback que estamos teniendo de redes sociales, de amigos y tal, es muy positivo. Y tanto las críticas que hemos recibido del disco, pues también muy sorprendidos y súper positivas. Nosotros hemos pensado siempre que a pesar de que las canciones sean largas, no tienen por qué ser de difícil escucha. Tienen muchas partes, pero bueno, todas ellas creo que son fáciles de digerir, no creo que sea una música difícil. Bueno, podríamos hablar ahora de Zaragoza. No sé cómo se ha recibido este debut en Zaragoza, aunque todavía no lo habéis presentado, pero el tiempo que lleváis tocando, complicado. Ahora llevamos unos meses parados, la verdad, que sí. Que hemos estado unos mesecillos tomándonos un tiempo, pero bueno, la vuelta siempre es buena y siempre con la mayor ilusión. No creo que suponga ningún problema, sino todo lo contrario, ¿no? Lo cogeremos con más ganas. Sí, con más ganas. La verdad es que sí que se nota cierta expectación, ¿no? Por parte del circuito y eso, pues nos hace ilusión. ¿Alguna banda de Zaragoza sí que os mole así o que lleve vuestro rollo? Por aquí estuvieron un chico que se llama Inmateria, también. Sí. ¿Te gustaba así el post-rock? Está muy bien, me gusta ese grupo. Y Kioto también me gusta bastante. Sí, luego hay otras bandas que a lo mejor no tienen nada que ver, pero que también nos gustan bastante, como puede ser Sheriff o Big City incluso. Claro. Bueno, y las comparaciones, ya que estamos hablando de grupos de habla en castellano, bueno. Las comparaciones con Himno Polar, decías que, bueno, aparecían por ahí nombres como San Steel, incluso Vetusta Morla, pero, es decir, ¿veis alguna referencia realmente o es simplemente la lengua? Son grupos que nos gustan, sobre todo Stan Steel nos gusta mucho, pero es un poco pues la salida de un grupo castellano que hace algo un poco distinto. Nosotros encantados de que nos relacione con ellos, pero no creo que sea muy parecido. Nos gustan mucho las letras de Stan Steel, nos gustan mucho las letras de New Raymond, letras en castellano. Bueno, nos gustan muchos grupos, pero... Sí, la verdad es que todo lo que viene de Barcelona últimamente en esa línea puede considerarse una influencia, la verdad. De Tundra citabas, por ejemplo, también, ¿no? Tundra. ¿Pero tú son de Madrid? Sí, son de Madrid. Tundra, pues mucha potencia, rock instrumental. Me gusta bastante, la verdad. Sí. Bueno, pues simplemente podemos citaros al día 30 de diciembre a los oyentes si queréis descubrir a esta banda que merece mucho la pena. El disco realmente está muy bien. Por cierto, ¿dónde se puede conseguir el disco? El disco lo regalamos con el concierto. Lo regalamos el día del concierto con la entrada. Y luego, pues supongo que estará en la FNAC y lo podrán conseguir de momento a través de nuestra web o del Facebook. O sea, que os busquen por internet, ¿no? Sí, que nos busquen. Eso es. Bueno, pues aquí habéis conocido a Himno Polar. Recordar, 30 de diciembre en Sala López presentan su debut discográfico y se van a despedir con una canción en directo que nos van a tocar. Habéis elegido Cromosomos, ¿no? Cromosomos. Pues de verdad, Jorge, Alex, muchas gracias, mucha suerte. Y bueno, pues nos vemos en otra, ¿no? Eso es, gracias a vosotros. Venga, pues cuando queráis. Nos despedimos. Gracias. Gracias. Es como un temblor el último encuentro entre los dos, dura animadversión, atmósfera que asedia este lugar. Es la destrucción nuestra incredulidad. Es como un temblor que no olvida la curiosidad. Busquémonos la herida, atmósfera que invade este lugar. Es la destrucción nuestra inseguridad. Pisaré sombras antes de volver a caer tan despacio yo. Da igual, todo está perdido ya. Sabes tú, como yo, que somos tan ficticios. No ha sido, no ha habido nada real. Somos dos, tú y yo, cromosomas tan distintos. No ha sido sobran las palabras, faltan los motivos, me huyó la mirada, aquí está el veredicto. Thank you. ganas de que llegue Papá Noel. Mientras espero, voy a escuchar TEA FM. ¡Feliz Navidad! TEA FM. Donde todo es posible. Bueno, pues con Himno Polar llegamos al final de este programa, el penúltimo del año, y además es el casi con el que vamos a felicitar las Navidades. Esperemos que hayáis sido afortunados en la Lotería de Navidad, hoy jueves 22 de diciembre, y aprovechamos también para desearles pues una bonita Navidad, feliz Navidad a los chicos del Himno Polar, y feliz año nuevo, chicos, gracias. Y nos despedimos como siempre hacemos con un villancico. Hoy hemos elegido a James Brown. Esto se grabó en 1962, un disco dedicado también a la Navidad. Bueno, pues lo dicho, que paséis buenos días. Hasta la semana que viene. Adiós. Santa Claus. Go straight to the ghetto. Tell him James Brown sent you. Go straight to the ghetto. You know that I know what you will see, 'cause that was once me. Hit it, hit it. You'll see mothers and soul brothers. Santa Claus, go straight to the ghetto. Santa Claus, oh Lord, go straight to the ghetto. Fill every stocking you find, the kids are gonna love you so. Fill every stocking you find, you know that they need you so. I'm begging you, Santa Claus, go straight to the ghetto. If anyone wanna know, tell them Hank Ballard told so. Santa Claus, go straight to the ghetto. Never thought I'd realize I'd be singing a song with water in my eyes.